En esta oportunidad hablaremos del hockey. Estamos acá presentes con Carolina Adamo, ella es jugadora del mismo deporte y que está militando en el club La Tablada. Hola Carolina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo iniciaste tu formación en este deporte? Primero empecé jugando con mi hermana y mi vecina y después, como soy de un nuevo barrio, me maté en la tabla y ahí quedé. ¿En qué posición jugabas? Mediocampista. ¿Y cómo ves el deporte acá en Córdoba? ¿Si ves que se está desarrollando o algo hay que mejorar? Últimamente se está desarrollando bastante porque el hockey tiene clubes muy competitivos, pero espero que la gente lo vea. ¿A qué personaje admira dentro de este círculo? A la Lucha Aymar. Bueno, Carolina, muchas gracias. No, de nada.